No hay voces. 87.7 Radio. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces. 87.7. A la izquierda del diario. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Buenos días a todos en este Noticias con Mate, a todos y a todas. Los saludamos para empezar esta mañana informativa de FM 87.7 Radio Voces. Nos acompañan en producción Pablo Díaz Mayorga, en redes, Candela Blanco, en controles, aquí bien despierto, Yago Avellaneda, esperemos que sí, dice Yago. A mi lado está Ismael Fuentes Navarro. Buen día, Marian. Buenos días para todos también. Buenos días para el mate, sobre todo. Después de una búsqueda frustrada de hidratos, no puede ser que no haya una panadería abierta. No, ¿cómo no hay una panadería abierta? Eso es una locura, ¿viste? El país nadie quiere trabajar. De pan, pan. Una panadería. Deberían trabajar toda la noche y toda la mañana, como generalmente. De las 24 horas. Una tradición panadera desde milenaria. Si algún oyente se quiere llegar y nos quiere traer un criollo por mí. Claro, la idea era, la estrategia era dar lástima. Claro. Cosa que, que alguien sienta que tenemos hambre. Solidaridad, por favor. Bueno, los contactos para que ustedes puedan interactuar con nosotros es a través de Facebook. Nos pueden buscar a través de Radio Voces y Cooperativa Voces. También nos pueden escuchar a través de radiovoces.com.ar. Si no, pueden buscar, si están en su teléfono, por ejemplo, pueden buscar la aplicación TuneIn. Ahí nos buscan como Radio Voces. Y pueden mandar un WhatsApp al 384-28-2093. Como vamos a comenzar dando una gran noticia. Una muy esperada desde el 2 de... el 2 de marzo. Desde el 2 de marzo en adelante es una muy esperada noticia. Se está desarrollando a partir del día de hoy el pago de la quincenita a las siguientes reparticiones. Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo. El Ministerio de Desarrollo Social. Ministerio de Hacienda. Ministerio de Infraestructura. Ministerio de Planeamiento. Secretaría de Agricultura. Secretaría de Cultura. Secretaría de Ganadería. Secretaría de la Gobernación. Secretaría de Minería. Secretaría de Relaciones Institucionales. Secretaría de Trabajo. Secretaría de Transporte. Secretaría de Turismo. Tribunal de Cuentas. Y a trabajadores de la planta PIL Provincial. Le contamos que estamos con una temperatura de 21 grados, linda temperatura para este día. Para cielo, largar. A pesar de que la página del clima dice que está nublado, le vamos a contar que no. Que no es verdad. No es verdad, miente. La página de la temperatura y el clima miente. Así que tenemos un sol a pleno en la mañana de hoy y están previstas una máxima de 28 grados y una mínima de 18 grados. Vamos a comenzar con el desarrollo de las noticias que hemos preparado para el día de hoy. Y vamos a charlar primero sobre las noticias locales. Docentes sufrirán descuento por los días de paro por la aplicación del decreto Claver. El gobierno de La Rioja, a través del Ministerio de Educación, informó que descontará los días de paro a los docentes que se adhieran a la medida convocada por las centrales gremiales nacionales para este miércoles 15 y jueves 16. La CGT disidente se reunió con Saúl y solicitaron un incremento con un piso de 12.000 pesos. Lo dijo Guillermo Nieto, del gremio de Vialidad. Reconoció que seguramente no quedarán conformes con el incremento salarial a estatales, pero destacó la importancia de que se otorgue cuanto antes. Modifican el horario de recolección de residuos. Así lo confirmó el intendente de Paredes Urquiza. Explicó que están mejorando paulatinamente los servicios de la ciudad y se refirió al subsidio otorgado al transporte urbano. El gobierno decretó los cambios en la ley de tránsito. El gobierno decretó cambios en la identificación de motos por los cuales los conductores deberán usar un casco con la patente y los acompañantes un chaleco reflectante. Y por esta medida, que debe ser de las más imprácticas propuestas por los gobiernos, distintos usuarios de motocicletas se van a movilizar en reclamo a esta medida, como una forma de manifestarse en oposición al decreto que establece el uso de chaleco y cascos con patente. Ciudadanos riojanos convocan a una movilización para pedir la derogación de dicho decreto. La reunión será a partir de las 20 en el Parque de la Ciudad. Ciudadanos en Acción. Un grupo de ciudadanos trabajan para concientizar sobre algunas problemáticas como el abuso policial con la aplicación del decreto 840. Vamos a ir a un tema musical y en segundita venimos con las noticias nacionales. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Más imagen que su forma de ser. Se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Es que yo ya sé que hay gente que me importa más su imagen que su forma de ser. Se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Y dibujando, estire el aire un poco más. Vamos cirujanos, yo sé que usted podrá estirarla un poco más. Vamos cirujano, estírela un poco más. Vamos cirujano, yo sé que usted podrá estirarla un poco más. Ya sé, gente que importa más su imagen que su forma de ser. Se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Yo ya sé, la gente que importa más su imagen que su forma de ser. Se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 26. Y si dibujando, estirarás un poco que gente. Otra más y más que su forma de ser. Se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Cirujano, dile ya, poco más. Vamos, cirujano, si te gusta, podrás ir a la un poco más. Lo preferible, diría un buen hombre, el señor Pablo, que se acerque a nuestra librería, a la gran casa de los cuentos, las historias escondidas, los resueltos. Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros para todas las señoras, libros para los chicos, para los nenes, para las nenas. Biblioteca Popular Darío Santillán. Colombia 2364, todos los días, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Está abierta la Casa de Altas Lecturas para usted. De repente llegué aquí sin darme cuenta. Igual lo quise, lo quiero. Prefiero este delirio de andar a tientas montando palabras tercas, seguir su antojo desprolijo, su libertad. Prefiero eso, lo elijo. Biblioteca Popular Darío Santillán. Encontranos en Colombia 2364, Barrio Vial. Radio Voces FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Noticias con Marco por FM 87.7 MHz. Noticias con Madre. Lo que no te muestran los medios tradicionales. Regresamos a este Noticias con Mate para la lectura de los títulos nacionales. A partir del 1 de abril, el DNI digital será el único válido. La tarjetita, digamos, la que venimos. La mayoría. La mayoría. Que no, el documento no van a poder votar. Suben las dietas de diputados y senadores de marzo a julio. El aumento se definió en la paritaria de los tres gremios del personal legislativo y el incremento impactará en los sueldos de los legisladores. Quedó definido que las PASO, las elecciones, se harán el 13 de agosto y las elecciones generales se harán el 22 de octubre. La Cámara Nacional Electoral aprobó formalmente el cronograma electoral para los comicios. Las PASO serán en agosto y los comicios para elegir senadores y diputados nacionales será en octubre. La CTA llama a paro activo para el 30 de marzo. CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores, reunidos en plenario con 1.700 delegados, votaron por unanimidad llamamiento al paro nacional. Movilización a Plaza de Mayo. Continúa el acampe por trabajo y salario digno. Las organizaciones sociales que realizan un acampe desde ayer al mediodía frente al Ministerio de Desarrollo Social por trabajo y salario digno, paritaria sin techo, contra el ajuste y los despidos, decidieron por la tarde en una masiva asamblea continuar con el plan de lucha ahí en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social. A su vez, como adelantábamos en el día de ayer, los movimientos populares realizarán una jornada de lucha con ollas populares en cientos de puntos del país. Este miércoles, los movimientos populares saldrán nuevamente a la calle para enfrentar las políticas regresivas del gobierno de Cambiemos. La jornada de protesta se plantea como una crítica contra este modelo de exclusión y miseria. También se llama a las 20 horas a un ruidazo en contra del tarifazo. Más de 60 organizaciones agrupadas en la Red Nacional Multisectorial coordinarán este miércoles acciones de protesta en distintos puntos del país contra los tarifazos. Bajo las consignas 15 de marzo, ruidazo nacional y la luz, el agua y el gas son nuestros derechos, comenzarán las actividades a partir de las 20 horas. Vamos a un tema musical y ya regresamos con el desarrollo de las noticias. Yeah. poesía y mi corazón espera que mañana ya no llueva y yo te vuelva. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7. Seguimos en Noticias con Mate en este miércoles 15 de marzo, cuando son las 8.26. Vamos a comenzar con el desarrollo de noticias que nuestro equipo de producción, nuestro extenso equipo de producción, se ha roto la cabeza anoche armando todo este cronograma de noticias. Y nosotros vamos a comenzar con las noticias locales. Como les comentábamos al principio de este programa, los docentes sufrirán descuentos por los días de paro. Esto no estaba previsto así, por lo menos en las noticias que veníamos leyendo en estos días anteriores. Decían que el gobierno se plantaba en una posición de, contemplativo ante la situación de las medidas de fuerza por parte de los docentes, pero parece que se acabó la paciencia. Desde la cartera educativa provincial ratificaron la intención de mantener el diálogo con los gremios riojanos para determinar en forma conjunta cómo se manifestará una postura favorable a la paritaria nacional, manteniendo el derecho de los alumnos a educarse, sin perjudicar el dictado de clases. Luego de no haber aplicado descuentos el lunes y martes de la semana pasada, el Estado provincial pidió a los referentes sindicales tener un poco de mesura, porque sobre 10 días hábiles de clases, en estas dos semanas, los docentes estarían 5 días de paro. La mesura la debería tener el Estado, ¿no? Sí. A ver si abrimos las paritarias. No, y además hay que recordar que el decreto Clavero, que fue instalado en la gobernación de Clavero, justamente, es un decreto inconstitucional, digamos, porque coarta el derecho a huelga, exactamente. Lo que pasa es que también el gobierno se escuda en que el paro, que cuando se aplica este decreto, generalmente ellos dicen que el paro es ilegal, que no está avalado por la Secretaría de Trabajo, lo cual, claro, forma parte de ellos mismos, así que no está avalado por ellos. Bueno, y siguiendo con las otras noticias, la CGT disidente se reunió con el ministro Saúl y solicitaron un incremento con un piso de 12.000 pesos. Así lo dijo Guillermo Nieto, que es titular del gremio de Vialidad. Reconoció que seguramente no van a quedar conformes con el incremento, pero destacó la importancia de que se otorgue cuanto antes. Casi una limosna fueron a pedir. Lo que sea, dame, pero ya. Bueno, el titular de Vialidad Provincial brindó detalles sobre la reunión que mantuvieron algunos gremios que no se encolumnan en la actual CGT oficial, y contó sobre la reunión con el ministro de Gobierno, Claudio Saúl. Dijo que durante el encuentro se hizo la presentación de una nota en la que solicitan al gobierno que el básico de los estatales tengan un piso de 12.000 con el incremento que se otorgará en los primeros días. Además, piden que en mayo se vuelva a convocar a los gremios para hablar nuevamente de un aumento salarial. Por último, se refirió a los distintos gremios que no están o que se reúnen por afuera de la CGT y explicó que muchos de estos gremios no están de acuerdo con el triunvirato local ni nacional, por lo cual no se sienten representados, por lo que decidieron no tomar participación ni formar parte de las gestiones que hace la CGT oficial. Modifican el horario de recolección de residuos, así lo confirmó el intendente y explicó que están mejorando paulatinamente los servicios de la ciudad. También se refirió al subsidio otorgado al transporte urbano. El intendente Alberto Paredes Urquiza se refirió al sistema de recolección de residuos, expresando que recién ahora, a un año de gestión, podemos anunciarlo con un grado de previsibilidad. No podíamos hacerlo antes por inconvenientes con el parque automotor. Cuando asumíamos, encontramos 4 o 5 camiones funcionando y nos costó mucho. Fue un gran esfuerzo presupuestario porque compramos 10 camiones más camiones complementarios y arreglamos uno del sistema Easy. Agregó que la información del horario en el que el servicio recorrerá cada barrio de la ciudad quedará a disposición de la gente en la página del municipio, larrioja.gov.ar, además de folletos informativos que se repartirán por toda la ciudad. En caso de querer presentar algún reclamo, los vecinos podrán hacerlo en el CEPAR que corresponda a su zona, en la página web o acercándose por la oficina de servicios públicos. O los pueden esperar a la salida, digamos, también. El gobierno decretó los cambios en la ley de tránsito. El gobierno decretó los cambios en la identificación de motos, por los cuales los conductores deberán usar un casco con la patente y los acompañantes un chaleco reflectante. Según el decreto publicado este martes, las disposiciones entrarán en vigencia a partir del 15 de junio y van a ser las siguientes. Agarre lápiz y papel y anote, porque si no, se come la multa. El casco va a tener que tener la identificación de la patente de la moto y va a tener que estar adherida con letras reflectantes y que no coincida el color de la letra con el color del casco. Así que si usted se vaya escapando del control, le pueden hacer la boleta lo mismo. La otra medida que se sumó es que el acompañante que vaya con en la moto va a tener que llevar un chaleco reflectante, así como el que usan los agentes de tránsito, y que también va a tener que tener el dominio y la patente de la moto, y en el casco también va a tener que tener la patente de la moto que vaya. O sea que si usted tiene va a tener que andar con un casco por moto, digamos, no va a poder cambiar de moto. Y es más fácil, ahora es más fácil comprarse un auto, digamos, que invertir toda esa plata en porque tenemos moto, porque justamente no podemos gastar mucho. Exactamente. Además, usted va a tener que, si usted quiere llevar a otra persona o cambiarse de moto, no, tiene que ir solamente un casco en esa moto y no va a poder cambiar nunca más. No, va a ser una complicación. Y además, ¿qué pasa si le roban el casco? Andaremos huyendo de punta a punta, eso va a pasar. ¿No será lo mismo? ¿No será lo mismo hacerse un tatuaje en la nuca, digamos, con la patente? Bueno, y los incumplimientos de esto, si usted se hace el piole y no quiere hacerlo, va a estar considerado una falta grave en los términos del artículo 77 de la ley 24.490, que es la Ley Nacional de Tránsito. O sea, se va a comer una multa considerable. Movilizaciones, reclamo al uso de chalecos y cascos con la patente. Esto ya viene desde la semana pasada, como una forma de manifestarse en oposición al decreto que establece el uso de chalecos y cascos con patente. Ciudadanos riojanos convocan a una movilización para pedir la derogación de dicho decreto. El lugar de encuentro será en el Parque de la Ciudad a partir de las 20 horas, para luego movilizarse hasta el centro de la ciudad y allí presentar un petitorio en la legislatura en el cual se justifica la negativa al decreto. La caravana comenzará en el Parque de la Ciudad hasta la avenida Ortiz de Ocampo, siguiendo por avenida Perón y bajando por Rivadavia, Güemes, San Nicolás de Bari, hasta llegar a la Plaza 25 de Mayo. En relación a esta situación, invitamos a todos a dialogar para saber desde la parte legal cómo es esta ley que marca la obligatoriedad de tener grabada en los cascos la patente del rodado y el uso de un chaleco con esa misma información impresa. Bueno, y siguiendo con las acciones de ciudadanos del tercer sector organizado, un grupo de ciudadanos trabaja para concientizar sobre algunas problemáticas como el abuso policial con la aplicación del decreto 840. Este grupo de ciudadanos se determinó en empezar a trabajar para concientizar sobre la inconstitucionalidad del decreto y sobre todo en los temas que preocupan como el abuso policial, la aplicación del código contravencional de la dictadura y también los abusos que incurren los poderes del Estado y la falta de políticas públicas serias en cuanto tiene que ver a lo que es la educación vial. Es decir, un decreto que se supone que sirve para controlar el tránsito, pero también pero que claramente tiene un fin recaudatorio, porque no hay una campaña vial de educación vial que respalde este decreto. Este grupo de ciudadanos van a brindar informaciones legales, como por ejemplo aquellos que recibieron la aplicación del decreto 840, y ofrecen asesoramiento de habeas corpus, una herramienta para utilizar ante las detenciones arbitrarias. Se puede llenar e ir al Consejo de Abogados para que un abogado o abogada lo firme y presentarlo ante el juzgado, preferentemente de juzgado de instrucción. Está complicada la situación con el 840, cada vez hay más disgusto, incluso ni siquiera hay una campaña informativa, porque vienen turistas, por ejemplo, si recordamos la época de la Chaya, donde recibimos mucho turismo, ni siquiera se les avisaba de del decreto 840, que es una porquería, la verdad, y quedaban detenidos con el auto también secuestrado, es, es grave. Y mire, usted sabe lo que una de las formas de marcar el disgusto y de que este decreto no funciona demasiado es que cuando se lo aplicó, cuando se lo publicó, digamos, casi le diría que mucha gente, gran parte de la sociedad estaba de acuerdo, porque la verdad que el caos que reinaba con los conductores alcoholizados era bastante. Pero a medida que fue pasando el tiempo, la gente se dio cuenta que ese decreto o esos controles no servían para demasiado y lo único que hacían era recaudar plata. Los accidentes siguieron ocurriendo y no hubo una campaña vial para tratar de frenar con esto, sino directamente se aplicó el decreto de manera autoritaria y de manera inconstitucional. Es decir, no se está en contra de los controles, se está en contra de que te traten como un delincuente, te lleven detenido e incomunicado a cualquier comisaría o a la alcaldía, y ahí está el problema. Además, el costo de las multas, o sea, yo entiendo que no debemos manejar en estado de ebriedad ni con un porcentaje de alcohol, pero tampoco es pagar, no sé, un 30% del valor del auto. Claro. Es una locura. Exactamente. Bueno, así que ahí tienen. Mañana vamos a estar siguiendo este tema porque se van a dar nuevas informaciones sobre el accionar de este grupo de ciudadanos en contra del decreto 840, al cual deberíamos sumarnos todos. Seguramente. Vamos a ir a unos 20-30 temas musicales y enseguida volvemos.

reciente. Contra la corriente. Radio Voz. Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana y el productor, que por algo es productor, nos trajo acá un 3 kilos de criollos. Muy bien. A ver si se despiertan. A ver si hacen bien su trabajo, dijo. Así que bueno, seguimos con las noticias nacionales. Y le habíamos contado al principio del programa que a partir de las 20 horas, hoy 15 de marzo, se va a realizar un ruidazo en contra del tarifazo. Más de 60 organizaciones agrupadas en la Red Nacional de Multisectoriales coordinarán este miércoles acciones de protesta en distintos puntos del país contra los tarifazos. Las consignas son 15 de marzo, ruidazo nacional, y la luz, el agua y el gas son nuestros derechos. La organización tiene previsto comenzar a partir de las 20. El ruidazo se va a escuchar en 11 lugares de la provincia de Santa Fe, Salta, Córdoba, Neuquén, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Mendoza y Chaco. También se va a realizar en el interior de Buenos Aires y va a haber protestas en Villa Gesell, Necochea, Pehuajó, Ramallo, Chivilcoy, Mar del Plata, Trenquelauquen, Madariaga y Cañuelas. Y así una treintena de lugares donde se va a realizar un ruidazo contra el tarifazo. Contra el tarifazo, exactamente. Y es curioso que digan ruidazo y no cacerolazo, ¿no? Así que hay que hacer ruido con lo que sea. Si está en el auto, toque bocina, rompa vidrios, no sé, haga algo. La idea es hacerse escuchar. Exactamente. Digo por lo del cacerolazo, que al principio estuvo muy identificado con lo que fue el 2001 y después la derecha lo tomó en protestas en contra del gobierno del kirchnerismo, también saliendo con ollas, entonces como que se perdió un poco la patria potestad de los cacerolazos y ahora es un ruidazo. Bien, y también le contamos al principio del programa, y ayer también hablamos de esto, los movimientos populares realizan una jornada de lucha con ollas populares en casi 100 puntos del país. Este miércoles los movimientos populares saldrán nuevamente a la calle para enfrentar las políticas regresivas del gobierno de Cambiemos. La jornada de protesta se plantea como una crítica contra este modelo de exclusión y miseria. Asimismo, manifestaron que el gobierno nacional ha incumplido con los compromisos asumidos con los trabajadores en la Argentina. La pobreza, lejos de acercarse al prometido 0%, aumenta diariamente. Esto era casi de cajón. Quien haya votado el progreso cero, tiró el voto a la basura o al macrismo, que es casi lo mismo. Pese a este contexto y las múltiples instancias de diálogo, el gobierno ha incumplido con todas las medidas paliativas acordadas con las organizaciones sindicales y populares, por lo cual hoy están realizando distintos jornadas de lucha, entre ellas los cortes en Puerto Pueyrredón, por ejemplo, y más de 100 ollas populares. Continúa el acampe por trabajo y salario digno. Organizaciones sociales que realizan un acampe desde el mediodía del martes frente al Ministerio de Desarrollo Social por trabajo y salario digno, paritarias sin techo, contra el ajuste y los despidos, decidieron por la tarde en una masiva asamblea continuar con el plan de lucha en el acampe. Para ampliar esta noticia estamos en comunicación con Maite, de la Federación de Organizaciones de Base. Hola Maite, Ismael y Marian te saludan desde Radio Voces. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Maite, ¿nos querés contar a respecto a cómo va el acampe? ¿Cuál es el plan de lucha que están llevando a cabo en este instante? Discúlpame, ¿podrías repetirme que no escucho? Sí, que nos comentes cómo está la situación en el acampe y que nos comentes cuál es el plan de lucha que están llevando a cabo en este momento. Bueno, nosotras empezamos a movilizar en Córdoba a las 9 de la mañana de ayer. A las 10 de la mañana hicimos la toma de la GECAL, que es la Gerencia de Empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, y al no tener respuestas durante el día, en sucesivas reuniones que estemos teniendo tanto con el gerente de la GECAL como con el Ministerio, directamente con Buenos Aires, confluimos en, dentro de lo que era la medida de fuerza nacional que estábamos haciendo las organizaciones sociales, confluimos con Buenos Aires en un acampe. Estuvimos toda la noche en la toma de la Gerencia de Empleo, y mientras en Buenos Aires se estaba acampando sobre la 9 de julio. Bien. También hubo otras organizaciones que no están dentro del frente de lucha en el que estamos nosotras, como Federación de Organizaciones de Base. Por ejemplo, el Polo Obrero también estuvo acampando ayer durante la noche frente al Ministerio de Trabajo, dependiente también del Ministerio de Trabajo de la Nación, en una calle neurálgica acá céntrica. Básicamente los reclamos nuestros son contra la precarización laboral de los programas a los que nos someten, los programas de empleo del trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación. Aparte, más allá de la precarización, necesitamos alguna fuente de ingresos para desocupadas y desocupados, y las organizaciones sociales. Es terrible como la situación en los últimos meses, desde que está Macri, se ha profundizado muchísimo la crisis. Hay un estado de emergencia social bastante fuerte, y tenemos muchas compañeras y compañeros, muchas familias que en el territorio antes no estaban organizadas en las organizaciones nuestras, y se agolpan en los locales viendo si pueden organizar de alguna manera la cooperativa, pueden organizar la changa que hacen, porque a medida que va creciendo, vos imaginate que venimos de acuerdos de paritarias para los trabajadores en blanco, de paritarias por debajo del nivel de inflación. Imagínate todo esto, si vos vas viendo un degradé, si querés, o si vas viendo diferentes matices de estrato social a nivel económico. Todo esto a nosotras nos repercute, porque las que somos empleadas domésticas, como las que hacemos changa, hasta el cartoneo ha bajado. El nivel de cartón que se está tirando por el bajo nivel de consumo que hay en este nivel de recesión que está planteando el gobierno nacional, nosotras nos estamos quedando sin changa para hacer. Ya no cortamos el paso como lo cortábamos antes, no estamos trabajando en el servicio doméstico, no estamos haciendo un montón de cosas, deteniendo ingresos que desde lo informal, en algún momento, en algún punto, nos permite comer y subsistir, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotras reclamar el ingreso y nuevos cupos a los programas que tienen para desocupados y desocupadas el Ministerio de Trabajo de la Nación es una forma de organizar esa informalidad y de poder afrontar más solidariamente y más en conjunto, de generar grupos, de unirnos en lo que es la crisis económica para poder afrontarla. Si no, dispersa cada una por su cuenta, no lo puede hacer, y lejos de poder hacerlo, de conseguir algo, se va hundiendo cada vez más en la miseria, y eso termina repercutiendo también, nosotros lo vemos porque somos militantes territoriales. Milito en Villa Barranca Chaco, soy de la Asamblea Unión Tierra y Libertad de la Federación de Organizaciones de Base. Eso va repercutiendo en un desmembramiento total del tejido social y la pérdida de códigos y de valores. ¿En qué sentido? En que si el pibe y la piba no tenemos, si nuestros pibes y nuestras pibas no tienen una proyección a futuro, si pasan hambre, si no tenemos acceso al estudio porque en nuestras hijas no hay colegios y se nos cuesta pagar un bondi para poder o comprar materiales de estudio, todo esto va haciendo nos va haciendo perder un montón de posibilidades de sociabilidad y va rompiendo una urdimbre social que tiene otros valores. El nivel de violencia ha crecido muchísimo en el territorio. Mismo acá tenemos un nivel represivo tan fuerte, porque lo que sí crece es el aparato represivo del Estado a medida que va creciendo la crisis. Y nos están haciendo cercos en las barriadas y en las villas para no poder salir muchas veces a cirugiar, a mendigar, a lo que sea, en otros barrios, en barrios más que tienen otros ingresos, en barrios pudientes. Entonces esto repercute en un nivel de violencia hacia dentro del territorio que es terrible. Nosotras no tan solo, cuando pensamos en el Ministerio de Trabajo de la Nación y acciones de lucha para ingresar a programas, no es demasiado sintético y demasiado chicato, digamos, pensar de que somos negras soriplaneras y solamente eso. Digamos, tal vez seamos negras soriplaneras, pero nosotras estamos buscando cómo dar una salida colectiva al nivel de crisis que hay, porque estamos notando de que nos están enterrando, de que nos están enterrando a los pibes y a las pibas, de que nos están enterrando en la miseria, y esa miseria a la que nos están sometiendo está rompiendo un tejido social que después va a costar, vas a saber cuánto tiempo, poder reconstruirlo. Claramente las políticas de Macri en este año, ya año y pico de su presidencia, no han hecho más que empobrecernos en todos los sentidos, ¿no? Hablamos de un retroceso de años, no solo en lo económico, sino también en lo social, que como vos explicabas y contabas, se ha ido tejiendo y que ahora de nuevo se encuentra roto, y es de nuevo no volver a trabajar en eso que ya venía floreciendo de nuevo, de una situación similar, si pensamos en los 90, si pensamos en el mismo 2001 que estalló todo. Creo que también estamos con tantos paros, con tantas tomas, con tantos acampes, creo que estamos llegando a un punto de hartazgo, ¿no? Donde todo se está palpitando, sí, cada vez más peor. Para contextualizarte más la situación local acá en Córdoba, hoy comenzó un paro de docentes de 48 horas de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, de la UTC, por 48 horas. La semana que viene repiten la medida de fuerza por 48 horas. Nuevamente hay movilización de docentes hoy. Movilizan también otras organizaciones sociales al Ministerio de Trabajo en el centro, no en la GECAL, a donde estamos nosotras y nosotros. Y nosotras y nosotros, parte de nuestras organizaciones, van a hacer cortes de puente para presionar, porque nosotras no tan solo estamos exigiendo el ingreso a programas de trabajo, porque son para desocupados y desocupadas, sino que también nosotras venimos trabajando con el Ministerio, ya con algunas cooperativas, por ejemplo, de construcción, hace 8 meses, y nos están adeudando 4 meses de pago. Entonces, no tan solo no nos permiten el ingreso, sino que el nivel de forreo que tenemos, que estamos atravesando, es terrible. No nos bajan los recursos, no nos bajan materiales, no nos bajan herramientas, nos hacen hacer trabajo como podemos, hasta presentar proyectos, imagínate, buscando con mano de obra paga de ingenieros, de trabajos que cuestan, que están que tienen, para nosotros nos significan un presupuesto que no tenemos, y lo hacemos, hacemos bingo, vemos cómo llegamos para presentar esos proyectos para que después ni siquiera nos bajen los materiales, ni siquiera le paguen a las compañeras y los compañeros. O sea, el nivel de forreo que estamos teniendo por parte del Ministerio, por parte de las políticas del Gobierno Nacional, es terrible. Pero están instrumentando cada vez más policía en Córdoba, cada vez más represión se ve en los barrios y en las villas. Entonces, claramente es una política dirigida a sofocar la crisis social, no pensando en exterminar la pobreza, sino exterminar al pobre y a la pobre. Seguramente. Nosotras, aparte de lo que es el Ministerio de Trabajo, estamos también en un plan de lucha con el Ministerio de Desarrollo de la Nación, porque nos están dejando de abastecer los comedores y las copas de leche. Mientras más se agolpan niñas y niños, mientras más se agolpan vecinas y vecinos a nuestros comedores y a los locales de nuestras organizaciones, más nos están regateando, más nos están bajando, ajustando los alimentos para poder sostenerlos. Entonces, claramente la política social no es nula, sino que es una política de mierda que está destinada a concentrar la riqueza en pocas manos y a no distribuir la torta para las que más necesitamos. Este es un gobierno de ricos y que piensa, a la hora de vernos a nosotras, nos ve metidas y encajadas, enmarcadas en un identikit de pobreza, en un identikit de peligrosidad, que solamente por el solo hecho de ser negras, pobres y estar en la situación en la que estamos. Maite, es muy cierto todo lo que decís. La verdad que es un gobierno que simplemente nos lleva al hambre, a la miseria y también a la más clara humillación en cuanto a los valores que por ahí habíamos tejido en cuanto a los derechos. Es perder y vulnerarnos en su totalidad en todo esto. Maite, siguen, sí. ¿Van a seguir con el acampe? ¿Cuál es el plan de lucha de ahora en más? ¿Cuáles son las medidas que han decidido, que han tomado? En este momento hay una reunión en Buenos Aires, convocada por, tuvieron una reunión también en la madrugada en Buenos Aires. Nosotras vamos a seguir con la toma de la GECAL. Bien. Hasta que termine esa reunión, y si vemos que es favorable, desconcentraríamos por ahora, descongestionaríamos la GECAL, porque también nos sentimos, es una situación de mierda, porque nos están enfrentando a trabajadores con trabajadores. Sí. Porque los estamos dejando sordos, los trabajadores, que estarían las trabajadoras. Y nosotras entendemos de que ellas también están sufriendo el nivel de ajuste y el nivel de explotación terrible a la que la está sometiendo el gobierno nacional, y lejos de poder tejer una alianza que la hemos tejido. Mirá cómo serán aún en estas situaciones las alianzas que podemos llegar a tejer. Para que la policía no ingresara, porque el gerente de la gerencia de empleo nos estaba mandando a la policía para que nos desalojen, estando con niñas y niños, viendo un montón de compañeras y compañeros adentro. Éramos cerca de 300 compañeras adentro de la GECAL. Llamaron a la policía federal y a la policía de la provincia para amenazarnos, para mostrarnos que nos iban a desalojar, y las mismas trabajadoras y trabajadores dijeron: nos vamos a quedar a pasar toda la noche. Nosotras somos parte de esta gerencia, nosotras nos hacemos cargo de la gerencia, firmamos un acta de acuerdo con las trabajadoras y los trabajadores, y se quedaron toda la noche para que no ingrese la policía, para que no fuéramos desalojadas por la policía. Y digo, es una situación de mierda, porque nosotras tenemos que estar mostrando una medida de fuerza, tenemos que estar con un nivel de lucha que los jode y que no les permite trabajar y que les va acumulando tarea. Entonces queremos irnos de acá, pero no nos vamos a ir si no tenemos respuesta. Nos están metiendo, nosotros ya estamos entre la espada y la pared. Ahora estamos intentando de hacer acciones en esta situación en la que estamos, sin perjudicar al resto de las trabajadoras y los trabajadores. Pero si la respuesta no es favorable, nos vamos a sumar a un corte de puentes, de los puentes que se están cortando en este momento en Córdoba. Nos vamos a sumar a otro corte de puente, y probablemente después concluyamos con algunas otras manifestaciones de los gremios o organizaciones sociales que están yendo al centro. Seguramente, Maite, no se puede ir sin ninguna respuesta, digamos, cuando un gobierno los básicamente los expone al hambre y a la miseria, y y también esto de enfrentar al pobre con el pobre, que es básicamente lo, a lo que siempre apunta el gobierno, y en esto de no hacerse cargo tampoco. Pero bueno, seguiremos en contacto, esperemos y tengan alguna solución favorable en esta reunión, en estos tiempos. Y nada, estaremos atentos para volver a comunicarnos con ustedes. Gracias, un millón de gracias, porque parte de la solidaridad que podemos hacer entre nuestra clase, entre trabajadoras y trabajadores, es también la que estamos tejiendo cuando ustedes nos prestan el micrófono, nos dan voz para poder contar lo que nos está haciendo, porque lo que nos están haciendo y lo que estamos haciendo también, lo que estamos construyendo como poder popular en las barriadas y en las vías, el cerco mediático también que hay en cuanto a las medidas de fuerza y demás en Córdoba, que está liderado por el grupo Clarín, la prensa oficial, claramente nos hace desaparecer de la escena pública y política. Así que la verdad que muy agradecidas de que nos den la voz, de que nos presten el micrófono, compañeras y compañeros. Un abrazo, Maite, y mucha fuerza para esto. Gracias, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Déjeme hacerle un paréntesis en las noticias nacionales para darle una noticia de último momento. Diga. El ministro Claudio Saúl dijo que La Rioja no se va a adherir al decreto identificatorio, esto que hablábamos hace un rato de llevar la identificación de las patentes en el casco y en el chaleco reflectante. Lo voto a Claudio Saúl, bien, vamos, compañero. Yo soy capaz de no actualizar el DNI para no votar. Y hablando de DNI, a partir de el primero de abril, la tarjeta, digamos, que le dicen DNI digital, digamos, pero la tarjeta que sirve como DNI, va a ser el único válido. Que hay que diferenciar que cuando había un documento que venía con la tarjeta, bueno, no es ese, es cuando hicieron el cambio y les dieron solo la tarjetita. Claro, porque exactamente. La otra, la anterior tarjeta tampoco sirve. Tampoco vale. Así que los que tengan ese documento que dice usted, Marian, y los documentos de tapa verde, los documentos de enrolamiento y la libreta cívica, ya, muchachos, todavía la tienen, media pila. Cámbienlo. Bien, esos ya no sirven más, ¿no? Ya los trámites que tengan que hacer no se los van a aceptar. Obviamente no van a poder votar si van con eso. Tienen que ir al registro civil, que ahora es muy simple. Usted llega y en los pocos días que lo tiene, casi 48 horas, ya lo tiene al DNI. No es como antes, que era bastante engorroso. Solamente hay que hacer un trámite en el DNI y luego pagar en el correo, y ya en pocos días lo tiene. La libreta de enrolamiento no entra en la billetera, que hay que comprar una funda de tablet, más o menos. Sí. Para que... hay que llevarla en la mochila. Bueno, y vamos a ir a una pausa musical mientras vamos a degustar los criollos y las facturas con dulce de leche que nos hicieron llegar a la mesa. Así que vamos a un tema y enseguida volvemos. No queríamos dormirnos, queríamos comer el mundo. No podíamos dejar de estar a solas ni un segundo. Ida y vuelta de la cama a la alfombra voladora. Nos bastaba con dejar pasar las horas. Horas, horas, colgados como dos computadoras. Horas, horas, meta echar carbón. Motora, recorriendo aquel Edén, solo 2 metros cuadrados. ¿Qué será de aquel colchón, de aquel colchón tan maltratado? allá íbamos tú y yo, llevados por el remolino. Nos dejábamos caer, caer, caer hacia el destino. Durante horas, horas, colgados como dos computadoras. Horas, horas, neta echar carbón. Queríamos dormir, nos queríamos comer a besos. No queríamos dejar de cometer ni un solo exceso. Nos venía a saludar en el balcón la luna llena. Nos bastaba con dejar morir la pena. Durante ¿qué hacer con su día que hoy está nublado? Lo preferible, diría un buen hombre, el señor Pablo, que se acerque a nuestra librería, a la gran casa de los cuentos, las historias escondidas, los resueltos. Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros para todas las señoras, libros para los chicos, para los nenes, para las nenas. Biblioteca Popular Darío Santillán. Colombia 2364, todos los días, de 9 a 12, de 18 a 21 horas. Está abierta la Casa de Altas Lecturas para usted. Creciente. Contra la corriente. Radio Voz. Seguimos en Noticias con Mate en esta nueva temporada aquí por FM Voces, en el corazón del viaje vial. Y vamos a inaugurar una nueva sección de nuestro programa, que son las secciones de columnas. Distintos personajes idóneos van a dar su opinión en distintos ámbitos y distintos temas. Y hoy les toca al turno de Matías Meragelman, un reconocido periodista de nuestro medio. Así que le damos la bienvenida a Noticias con Mate y a partir de ahí también nos ponemos un poncho porque se empieza a enfriar este estudio. Bienvenido, Matías. Hola, Ismael, muy buenos días. No sé si vos me escuchás bien, yo te escucho un poco lejos, pero vos me escuchás bien ahí. Yo te escucho bien, Matías. Perfecto. Ya perfecto. Subimos un poquito el retorno. Dale, muchísimas gracias por lo idóneo. Esa parte la escuché y me gustó, digamos, me dejó contento. Ah, esa sí escuchás, lo otro no. Está bien, hasta ahí se quede, digamos. Matías, ¿de qué vamos a charlar hoy? Bueno, la intención, digamos, de este espacio es ir avanzando en poder plantear temas que tienen que ver con un poco la política, un poco la economía en la provincia de La Rioja, y hacer un análisis semanal, que nos permita ir analizando los diferentes temas que hacen al día a día de la gente y también el costado político que estos diferentes temas van teniendo, más allá de lo que se discute por ahí en los medios de comunicación, tratar o intentar plantearlo en relación a los conflictos diarios que la gente tiene. Porque por ahí, tomo el ejemplo de esta semana, mira, esta semana el principal punto de debate político aparentemente pasa por la interna del oficialismo y planteando un poco en la pelea entre el intendente Paredes Urquiza y el sector del ex gobernador Beber Herrera, y al mismo tiempo el rol que juega el gobernador Sergio Calla. Pero eso que quizás parece lejano y tiene que ver con la interna política, el impacto directo en la gente se lo puede ver en los empleados municipales. Hoy hay más de 1.500 empleados municipales que no están cobrando quincenita, y que, o que cobran una quincenita diferenciada en realidad, y que en parte cómo se resuelve este conflicto va a significar que cobren o no esa quincenita. Entonces, por ahí tratar de pensar ciertos temas desde lo político partidario, pero también en su relación con el día a día que la gente va teniendo a partir de las decisiones que la política partidaria va tomando. Matías, ¿te parece, porque siempre que hablamos de la pelea provincia, municipio o capital, parece que estamos hablando de una pelea histórica, ya debería entrar en los anales de las batallas históricas que tiene esta provincia? Casi todos los municipios se han, o casi todas las gestiones de los intendentes han estado enfrentadas con con la provincia, con el Ejecutivo Provincial. Sí, indudablemente desde Agos Carreño para acá, quizás desde el año 1991, con la gestión de Agos Carreño se hizo más evidente por lo que fue la pelea con Arnaud en un momento y con el gobierno de Ángel Massa después. Pero sí, es una realidad que no es casual, una realidad que tiene una base económica fundamental. El municipio y la capital, más allá de quien sea el intendente, tiene un problema central, que es que la cantidad de recursos que recibe no están en relación a la incidencia que tiene dentro de la provincia. A ver, para que se entienda, porque es un fenómeno que le pasa a todas las capitales. La Rioja es un departamento, en el caso de capital, que más allá de concentrar el 60% de los habitantes, el resto de los habitantes de la provincia también utilizan sus servicios a partir de lo que puede ser que vengan los jóvenes a estudiar a la universidad, la utilización de los hospitales centrales que están en la ciudad, y todo eso que tiene un costado social, evidentemente, que es lógico en estas estructuras de ciudades grandes que tienen la provincia y que concentran la mayoría de la población, es lógico que ocurra, pero tiene un costado económico, que es cómo lo financiás. A eso, La Rioja le sumó dos elementos más que han potenciado este problema que vos marcás de la histórica pelea. El primero es que la última etapa de la gestión del intendente Quintela hizo una designación masiva de personal que estaba en condiciones precarizadas, y esto hay que decirlo, o sea, mejoró su situación laboral, fue una decisión que a los trabajadores los benefició en cuanto a que pasaron a estar mejor en su situación legal. El problema es que no está el financiamiento para esa mejor situación legal. Entonces, lo que hoy ocurre es que la ciudad se encuentra con un municipio que tiene problemas financieros como tuvo siempre, pero con una masa salarial mucho más grande. Y el otro dato, no menor, es que la ciudad ha tenido un crecimiento en los últimos 10 años muy significativo y al mismo tiempo muy desordenado. Uno se para en la terminal de la ciudad y mira hacia el sur y tiene que pensar que eso hace 12 años no existía. Entonces, a partir de ahí hay que dimensionar que esos servicios que se tienen que prestar ahí, en esta forma caótica que ha crecido la ciudad además, no están dadas las condiciones. Bueno, yo creo que son dos elementos para considerar, y en el medio, insisto, el tema de la semana es la pelea entre la provincia y el municipio, pero con un costado social muy fuerte. Acá hay muchos trabajadores que no están cobrando lo mismo que sus compañeros de trabajo. Imagínate, gente que va a laburar, se sienta en una oficina a trabajar, o sale a la calle a trabajar, y el que está al lado de él cobra un sueldo mucho más alto porque la quincenita la cobra completa, y estos mil y pico de trabajadores no cobran la quincenita completa porque la provincia no los reconoce dentro de los empleados a los cuales se tiene que pagar quincenita. Matías, déjame sumarte un dato con el tema del crecimiento de la ciudad hacia el sur. Hace muchos años el administrador de vivienda era Tineo. Tineo, en una conferencia de prensa, mostró el mapa de los barrios que se iban a hacer, y todos los barrios estaban contemplados. Todos los que están ahora construyéndose estaban contemplados hace casi 10 años. Sin embargo, cuando no hubo ese trabajo en conjunto que se debe haber hecho entre municipio y provincia, para una vez que se empiecen a construir, los servicios estén estén garantizados, el asfaltado, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que todos los estudios que se realizaron para las construcciones de los barrios marcaban que la ciudad debería crecer hacia Catamarca, digamos, ¿no? Hacia esa zona. Hacia el norte. Exactamente. Pero, claro, en esa zona ya está pensado la instalación de las fincas olivícolas que tenemos ahí, porque esa zona tenía la pendiente necesaria y además tenía mucho posibilidad de sacar agua más fácilmente de lo que se hay hacia el sur. Así que... Vos sabés que en los dos datos, ampliando un poco lo que vos decís y tratando de pensarlo un poco en este espacio, el primer elemento es el siguiente. Hay una famosa nota que le hacen a Carlos Machicote, en aquel momento secretario de Servicios Públicos de la gestión de Quintela, hoy concejal, que le preguntan por qué un barrio, no me acuerdo qué barrio era un urbano en particular, no tenía servicios. Y el tipo, siendo secretario de Servicios Públicos, le contesta al periodista: es que me entero por los diarios los barrios que inaugura la provincia. Como haciendo referencia a que esta falta de trabajo conjunto llevaba a que ellos no pudieran llegar con los servicios porque ni siquiera estaba coordinado el crecimiento. Y te agrego un dato pensando en esto que vos decís del crecimiento hacia el norte y hacia el sur. El código de urbanización, la gran modificación que se hizo en la década pasada, fue en el 2004. Se aprueba la ordenanza, es decir, que determina cómo debe crecer la ciudad. El municipio convoca una serie de arquitectos, ingenieros, una comisión muy importante, hacen un estudio de varios meses, y ese estudio concluye, y está publicado y es parte de una ordenanza, que la ciudad debe crecer hacia el norte por una cuestión de circunstancias relacionadas con lo que vos planteás, más el tema del agua, más la posibilidad de poder llegar más fácil con los servicios. Bueno, después de esa ordenanza, la ciudad explotó hacia el sur, es decir, hacia el lado opuesto al cual la ordenanza y los estudios de los técnicos habían determinado que se debía hacer. Es decir, que en algún punto esta pelea histórica entre provincia y municipio, que hoy tiene a Paredes Urquiza, que hoy tiene a Casas, a Bedel Herrera y a Bossetti quizá como principales protagonistas, también tiene que ver con una historia de desaciertos a lo largo del tiempo y de recelos políticos que nos han llevado a donde estamos hoy. Claro, ahí déjame marcar una diferencia. A mí me parece que no son desaciertos. A mí me parece que lo que hicieron estuvieron bien de acuerdo a sus propios intereses y no a lo que debería ser el mejor funcionamiento de una ciudad, digamos. Porque en esta pelea los únicos rehenes que están en el medio son los ciudadanos, que no pueden acceder a los servicios básicos necesarios, y los funcionarios, digamos, la clase dirigente, lo que hace es atender sus propios negocios, básicamente. Porque podríamos decir desaciertos para la comunidad, entonces, digamos, más allá de los intereses de ellos, no funcionó para la comunidad. Claro, exactamente, porque recordemos que hay varios funcionarios que son dueños de las fincas olivícolas que tenemos ahí, acá en el Acceso Norte. Así que... No, y además, fíjate la carencia de servicios que vos planteabas. Yo creo que todos los vecinos de la zona sur lo tienen muy claro. Nosotros tenemos un desarrollo hacia el sur, el cual, a ver, no quiero ser negativo, pero sí ser realista en esto, es bastante poco probable que algún día tengan gas natural. Salvo que Argentina tenga una transformación tecnológica de su matriz energética que por ahora no se vislumbra, uno tiene que pensar que esos barrios van a depender del gas envasado con todo lo que ello implica económico y socialmente durante toda su vida. Exactamente. Entonces hay errores que son que tienen que ver con la comunidad día a día, con el tipo que se queda sin gas y tiene que salir a comprar. Y esto que hablamos, con garrafas que no hay. Esto que hablamos, que los estudios daban de la pendiente, es que tiene que ver con el acceso al agua, es decir, para que la red de agua, la presión sea lo suficiente para llegar a las casas, y además con las cloacas, porque la pendiente tiene que ver que vaya, que tenga una buena pendiente hacia el este, donde está donde desembocan la red cloacal, cosa que en el sur es mucho más complicado que para el norte. Así que también... Y esto lo pueden testificar todos los vecinos cada vez que llueve. Las calles del sur, por su composición y por su inclinación, están destrozadas entre cada tormenta. Entonces, bueno, esas son las cosas que vos vivís cotidianamente y te das cuenta que no tienen que ver con la discusión política lejana, sino con la discusión política cercana de lo que te pasa en la vereda de tu casa. Exactamente. Esto también para marcar cómo las peleas políticas influyen directamente sobre la vida de los ciudadanos, de nosotros, de todos. Claro. Y esto también para tener en cuenta cuando este descompromiso que hay de la gente por no votar o por no estar atento a lo que pasa, después termina repercutiendo en su propia vida. Sí, está claro que es así, y bueno, más allá de que en este caso la interna política tiene que ver con la definición de las candidaturas del 4 de junio, hay que marcar y remarcar la existencia de problemas estructurales que podrían ser resueltos en la medida en que el municipio de la capital coordine ciertas acciones con la provincia. En esto hay que hacer una cuestión. La gestión del intendente Quintela tomó la decisión política antes de asumir ya, perdón, el intendente Paredes Urquiza tomó la decisión de diferenciarse de Quintela, en que ellos dicen que lo que tienen que hacer es prestar servicios y que las obras en la ciudad la va a hacer la provincia o la nación. Entonces, ¿qué ocurre? Paredes Urquiza ha priorizado dentro del presupuesto todo lo destinado a servicios con los recursos propios, y lo que tiene que ver con obras se lo ha dejado a los acuerdos que alcanza con el gobierno nacional, o también la alternativa de acuerdos con el gobierno provincial. Con la nación viene bastante bien, el plan Belgrano, en la única expresión casi que ha tenido en la provincia de La Rioja, ha sido eso, el asfaltado de 450 cuadras que se está realizando actualmente, y con la provincia por ahora poco o nada de coordinación de obra pública. Muy bien, Matías, muchísimas gracias por este contacto y lo vamos a seguir escuchando todos los miércoles, aparentemente. Así sería. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar en Radio Voces y ojalá pueda pasar uno de estos miércoles y tomo los mates más allá de las noticias y nos sumamos en la charla ahí en el estudio. Muy bien. Avise, así traemos una colcha y nos tapamos y traemos unas estufas. Está bien. Trate de ganar algo últimamente porque usted es un equipo que bastante poco ha ganado. Pero bueno, no importa. Son detalles que no vienen al caso. Y fíjese la tabla de posiciones donde está mi equipo y el suyo después para... Un punto para arriba, nada más. Con un partido menos. Fíjese después, fíjese. Un abrazo, Matías Mara Germán. Muchas gracias, ¿eh? Abrazo. Y ahí pasaba Matías Mergelman, nuestro columnista sobre economía y política, que lo vamos a tener aquí todos los miércoles, como a partir casi de las 9:10 más o menos. 9 moneditas, para aquellos seguidores, aquella horda de seguidores de Matías que van a cambiar de dial y nos van a seguir, nos van a escuchar a nosotros, aunque sea esos minutos. Está bien. Vamos a ir a una pausa muy cortita y ya regresamos con más Noticias con Mati aquí en el 87.7. Thank you. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio. Ya estamos en esta última parte de Noticias con Mate, saliendo por la FM 87.7 Radio Voces. Te recordamos que nos puedes escuchar a través de www.radiovoces.com.ar y también por la aplicación TuneIn. Y si te querés comunicar con nosotros, es al 384-28-2093. Y si no, nos buscas en Facebook como Cooperativa Voces. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro operador, Yago, para que nos cuente la banda del día. ¿Verdad? ¿Me escucha? Ahí te estamos escuchando. Bien, la banda del día es la que estamos escuchando y la que escuchamos hace unos minutos también, que se llama Go Neko. Go Neko es una banda argentina, se formó en Buenos Aires a mediados del año 2004. Son como uno de los referentes en Buenos Aires, por lo menos, de lo que es el Krautrock, ese rock alemán con pocas voces, mucho sonido, muchas guitarras distorsionadas, una batería potente que no hace falta voz, digamos, para contar con todos los sonidos que tiene. La banda está integrada por Manu en guitarra, por Tom en batería, el Peta también en guitarra, su hermano Pipe en las teclas y Mariano Neko en el baixo. Estamos escuchando ahora una canción que se llama Los Malos de Verdad, que es el mismo nombre del disco, Los Malos de Verdad, que fue lanzado en el 2010. Y tienen otro disco que se llama Una Especie de Mutante, que lo lanzaron en el 2008. Esta banda es interesante para escuchar con auriculares, ya que tiene muchos sonidos imperceptibles a los parlantes, así a lo grande. Y nada, vamos a escuchar una canción ahora del mismo disco Lo Malo de Verdad, que se llama Tumba Rancho. Muy bien. Ahí estábamos escuchando a Go Neko, La Tumba Rancho. Pueden encontrarlo, si quieren conocer más de ellos, en su página de Bandcamp, Go Neko, con K, .bandcamp.com. Ahí tienen sus dos discos y una especie de demo. Y nada más que decir, nos encontramos mañana en esta columna musical. Si quieren seguir escuchando música a las noches, pueden escuchar El Desierto Sin Ventilador, tipo 12 de la noche, acá por Radio Voces. Estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Te quedaste mudo. Escribinos Radio Voces La Rioja @gmail.com. Sin voz no hay voces. Ya para ir finalizando el programa, vamos a contar las últimas noticias nacionales. Suben las dietas de diputados y senadores nacionales. Esto se da porque se firmó el acuerdo paritario entre los gremios del personal legislativo. Y obviamente, como los diputados y senadores son empleados legislativos, ellos también les aumentan. Y fue el acuerdo de este año del 18%. Pero claro, dice, pobre gente, 18% no le alcanza con la inflación, ¿no? Que es más o menos el reclamo de todos los gremios. Lo que pasa que a los diputados, por ejemplo, cobraba 85 mil pesos, ahora con este aumento se le va a 93.500. Pobre gente. Para que no caiga la miseria, digamos. Claro, claro. Seguramente todos los diputados y senadores están yendo ahora, en estos momentos, a sumarse a las ollas populares provistas por las organizaciones para poder comer, porque con esta inflación y con estos sueldos no alcanzan. Las PASO se harán el 13 de agosto y las elecciones generales el 22 de octubre. La Cámara Nacional Electoral aprobó formalmente el cronograma electoral para los comicios legislativos. Las PASO serán en agosto y los comicios en octubre. La primera estación del cronograma comenzará el 25 de abril próximo con el cierre del padrón provisorio de las primarias, que será publicado el 5 de mayo. Los partidos políticos tendrán hasta el 14 de junio como fecha límite para solicitar el reconocimiento de alianzas transitorias y confederaciones para participar en los comicios. 5 días después, el 19 de junio, finalizará el plazo para solicitar la asignación de los colores de las boletas para las PASO y las elecciones generales. El 24 de junio será un día clave porque concluirá el plazo para la presentación de las listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias. El 9 de julio será la fecha límite para asignar espacios de publicidad en medios de comunicación audiovisual por sorteo público. Según la Cámara, el 14 de julio se publicarán los padrones definitivos y comenzará oficialmente la campaña electoral para las PASO. Antes de seguir con las noticias nacionales, les recordamos que en estos momentos está en Tribunal Federal, ahí frente a la Plaza 25 de Mayo, los represores Milani y Santa Croce a punto de dar ampliar su declaración indagatoria. Bien, la CTA llamó al paro activo para el 30 de marzo. La CTA autónoma y la CTA de los trabajadores, reunidas en un plenario con más de 1.700 delegados, votaron por unanimidad el llamamiento al paro nacional para el 30 de marzo con movilización a Plaza de Mayo. Déjeme agregarle un dato histórico, porque me parece que la elección de la fecha del 30 de marzo no es al azar, porque es la fecha que en 1982 Saúl Ubaldini encabezó una de las marchas más multitudinarias en contra de la dictadura militar. Y además, otro dato curioso es que dos días después, o tres días después, en el 2 de abril, esa misma gente que estaba en contra de la dictadura militar y a favor y pidiendo la apertura democrática, fue a la Plaza de Mayo nuevamente, pero esta vez a victoriar a la Junta Militar por la Guerra de Malvinas. Después hay matices. Bueno, no fuimos exactamente a victoriar a Galtieri, sino en contra, sino a favor del recuperamiento de las islas. Pero bueno, hay unos grises ahí medio que estaría bueno revisarlos. Siguiendo con la noticia que estábamos hablando, la CTA autónoma que dirige Pablo Micheli y la CTA de los trabajadores que dirige Hugo Yasky fijaron la fecha para el 30 de marzo. Los reclamos incluirán la ola de despidos y suspensiones en todos los sectores, los tarifazos, la inflación, la situación de los jubilados y el deterioro de las economías regionales junto con las pymes. Hasta ahí este repaso de noticias nacionales. Antes vamos a ir a un audio de la conferencia de prensa de las dos CTA. Las dos CTA hemos planteado, con la presencia de más de 1.700 delegados de toda la Argentina, presentes hoy acá en representación de las 24 provincias, hemos resuelto apoyar la lucha de los maestros en todo el país, acompañar la marcha federal educativa que se va a llevar adelante el 20, 21 y 22 de marzo, apoyar toda la lucha que se están dando, particularmente parar la ofensiva del gobierno quitando personería gremial como en el caso del subte, y convocar a un paro nacional con movilización a la Plaza de Mayo y a todas las plazas de las ciudades importantes del país para el 30 de marzo. Esta decisión que tomamos hoy marca la necesidad de que el paro general se concrete, que no haya más dilaciones. Como lo decía Pablo, si hay unidad vamos a buscar la unidad, pero si no, la CTA convoca a un paro con movilización a Plaza de Mayo. Y ya en el epílogo de este programa le vamos a dar unas cortitas de deporte, porque perdió Estudiantes de La Palta, digo de La Plata, frente al Botafogo de Brasil en la primera fecha de Libertadores. Hoy a partir de las 21 juega River frente a Independiente de Medellín. También, siguiendo con el fútbol, se conoció que la empresa Turner Fox será la encargada de volver a privatizar y televisar el fútbol. Tendrá un costo de entre 240 y 320, si usted quiere ver los partidos. Un detallito, Turner es dueña de AT&T, ¿sí?, una empresa de telecomunicaciones muy grande de Estados Unidos, que a su vez es dueña de DirecTV, que a su vez DirecTV es dueña de Torneos y Competencias, que a su vez es socia de Clarín. Si usted cree que su voto no fue influenciado por Clarín, piénselo de nuevo. Bueno, y la última es que perdió Del Potro, a pesar de haber hecho un buen partido. Juan Martín Del Potro cayó ante Novak Djokovic por 7-5, 4-6 y 6-1 y quedó eliminado del Master 1000 de Indian Wells. Ahora Nolan va a tener que enfrentarse con Kyrgios en los octavos de final del torneo. Y ya finalizando este programa que hemos denominado Noticias con Mate, les recordamos que sigan escuchando la FM 87.7, porque a partir de las 10 en punto de este día miércoles salimos de con el Enredando las Mañanas, el noticiero nacional de la RNMA desde Radio Pueblo, desde Jujuy. Entonces vamos a estar compartiendo las noticias nacionales. Y bueno, hemos finalizado por hoy. Un saludo a todos quienes nos han estado escuchando. Un saludo para todos los que me conocen. A los que me siguen. Bueno, y en controles estuvo Yago Apelchaneda, estuvo Pablo Díaz Mayor en la producción, Candela Blanco en Redsi también en la producción, y la compañera que nos acompaña, que nos va a tener que aguantar todo el año, Marian Chacón. Y aquí el compañero Ismael Fuentes Navarro también. Nos vemos mañana a partir de las 8 aquí en FM Voces 87.7. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voz. Yo estaba. a tal punto que ha habido compañeros, y me ha tocado a mí también, tener que salir a tomar un poco de aire. A tomar un poco de aire porque ya estaba mareado. La verdad que sí, estamos con todo aquí. Hemos invertido un poquito de plata porque...